23 de agosto, como bien lo contaba Fabián, ya nosotros presentando el partido de esta noche, noche de viernes, nos visita el equipo marplatense, se viene Aldo Siga a la cancha, Gimnasia que ya se metió para la manga también para el encuentro que vamos a empezar nosotros a relatar dentro de minutos. Acá en Recuerdos nos presentamos comercialmente con Miguel Soto. Auspician esta transmisión deportiva por Radio Recuerdos 106.7, Radio La Nueva FM 104.1 de Humahuaca, Laboratorio 10 El Río Chico, reparación de bombas inyectoras e inyectores, Dergam, la ferretería más completa de Jujuy, concejal Sonia Pérez, Unión Cívica Radical Tilcara apoyando al Lobo, Óptica El Gallo y su promo Vuelta al Cole, Carré Ropa Fina para Damas y Caballeros, Doña Valentina Empanadas, simplemente riquísimas, Supercarnes Rubén, el rey de la carne, Lot de Toti, artículos de limpieza, Farmacia Abril acompañando al Lobo, Consultorios del Alto, la salud más cerca tuyo, Roberto Romiti Coafer, el más alto nivel en peluquería masculina, RM Baterías, solo baterías premium, Inyección Jujuy, todo en repuestos para tu vehículo, y Avícola Gavimar, pollos frescos de primera calidad. Bueno, perfecto, se vendrá Gimnasia para la cancha. Enseguida vamos a repasar la formación titular de Darío Franco y también la formación titular del equipo de Aldo Civi, como bien lo contaba Fabián hace rato, equipo que viene de una derrota y seguramente viene a recomponerse en esta noche de viernes frente al Lobo Jujeño. Y sabemos que Gimnasia el pasado partido dejó escapar dos puntos importantísimos frente al Verdo Laga, frente a Ferro Carril Oeste, y hoy intenta su primera victoria jugando de local ante un público que, a pesar del tiempo, a pesar de la llovizna, a pesar del frío, volvieron las camperas, volvió ese rompeviento, volvieron con paraguas algunos, pero están acá, están presentes, está la gente de la Lobo Norte, la Lobo Sur, también vemos mucha gente en la preferencial y gente acá que se va acomodando en la zona de la platea. Vendemos, Miguel, y ya repasamos la formación titular de Gimnasia, dale. Laboratorio 10 El Río Chico, reparación de bombas inyectoras e inyectores convencionales, electrónicos. Laboratorio 10 El Río Chico, Juan de Justo 225, Barrio Almirante Brown, San Salvador de Jujuy, Dergam, el corazón ferretero de Jujuy, con la atención personalizada de siempre y los mejores productos para el agro, la industria y el hogar. Te esperamos en Dergam, la ferretería más completa de Jujuy, Juana Manuela Gorriti 120, esquina Las Heras. Bueno, perfecto. Momento de repasar la formación titular de Darío Franco para esta noche. Presenta la información concejal Sonia Pérez, Unión Cívica Radical Tilcara. Sin variante para el elenco de Darío Franco, que forma de la siguiente manera: el número 1, Cristian Luchetti; el número 2, Pellerano; el número 3, Endrizzi; el número 4, Casula; el número 5, Soria; el número 6, Cosaro; el número 7, Malagueño; el número 8, Maidana; el número 9, Rebecki; el número 10, Barrientos; y el número 11, Brandam. Palabra y acción, concejal Sonia Pérez, Unión Cívica Radical, ciudad de Tilcara, capital arqueológica de la provincia de Jujuy. Concejal Sonia Pérez, junto al Lobo Jujeño. Bueno, vamos a repasar también la formación, el equipo, el banco de relevos de Gimnasia de Jujuy. Ahora presenta la información Óptica El Gallo. Los suplentes son el número 12, Chiarini; el número 13, Abed; el número 14, Ruiz; el número 15, Córdoba; el número 16, González; el número 17, Rodríguez; el número 18, Beltramone; el número 19, Kiosa; y el número 20, Tevez. Se viene la vuelta al cole y Óptica El Gallo te trae un super promo para que los anteojos de los más pequeños estén siempre impecables. Promo Vuelta al Cole de Óptica El Gallo. Vení y descubrila en nuestros locales, Alvear 731 y Alvear 1259, San Salvador, y en Palpalá, Juan José Paso 326. Vamos a repasar también la formación de Aldo Civi luego de esta presentación, dale. Presenta la información Carré. Los 11 del tiburón desde la forma de la siguiente manera: el número 1, Obrera; el número 2, Calegari; el número 3, Escobar; el número 4, Iñiguez; el número 5, Turraca; el número 6, Guanini; el número 7, Morelo; el número 8, Lucero; el número 9, Riaño; el número 10, Olivares; y el número 11, Pereira. Carré, en verano precios rebajados en artículos seleccionados para damas y caballeros. Se reciben todas las tarjetas. Carré, la identidad de una esquina. Encontranos en las redes sociales como Carré Exclusivo. En los suplentes forman de la siguiente manera: el número 12 Ingoliti, el número 13 Laquidain, el número 14 Brites, el número 15 Falasco, el número 16 Guerra, el número 17 Vázquez, el número 18 Curruchet, el número 19 De Marco y el número 20 Torres. Presentó la información Doña Valentina Empanadas, empanadas de pollo y carne al horno para cumpleaños y casamientos. Pedidos al teléfono 388-5937-848. Doña Valentina Empanadas, ¡probalas! Bueno, cuando vemos en este preciso momento allí en la manga, hay movimiento en los medios gráficos ya postados también para tomar las fotos correspondientes. Se va a venir Gimnasia de Jujuy, se va a venir para la cancha el Lobo Jujeño en esta víspera del carnaval, noche de viernes, noche para estar nosotros desde la cabina número 18 llevándoles el partido que arranca dentro de minutos. Supercarnes Rubén, la mejor carne premium de Jujuy. Supercarnes Rubén, el rey de la carne. Remedios de Escalada 189 Barrio San Martín y Lugones 57 Barrio Belgrano. Le queremos agradecer a muchísima gente que no solo aquí en Capital, sino también en todo el interior de la provincia sintonizan Recuerdos, sintonizan la 106.7 desde la Capital, llegando a toda la provincia. También somos 104.1 en Humahuaca, llegamos a ese lindo lugar que mañana seguramente va a estar invadido de gente para desatar con todo el carnaval. Lo de Toti, todo en productos para el cuidado del agua, de tu pileta o piletín, también cobertores con tratamiento UV, enrollador de mangueras, lo de Toti, artículos de limpieza, pasaje Medina 406, barrio Almirante Brown. Hay movimiento en la manga, se va a venir Gimnasia de Jujuy, señoras y señores, somos Recuerdos, somos la inolvidable, llegamos a toda la provincia, acompañamos al Lobo Jujeño. Consultorios del Alto, donde profesionales altamente calificados te brindan la mejor atención médica. Consultorios del Alto, la salud más cerca tuyo. Avenida Fuerza Aérea 708, esquina Comandante de la Colina, Alto Comedero. Recordemos que el árbitro del encuentro será el señor Sebastián Martínez, el asistente número 1, Mariano Altavista, el asistente número 2, Lucas Pardo, y el cuarto árbitro es el señor Francisco Acosta. Presentó la información Farmacia Abril, perfumería, pañalera, artículos para bebé. Farmacia Abril, atención profesional personalizada. Farmacia Abril, acompañando al Lobo en tu Musla 697, esquina Humahuaca, barrio Luján. WhatsApp 387-4151-193. Bueno, Fabián, prácticamente el mismo equipo que arrancara frente a Ferro, así lo propone Darío Franco para esta noche. Exactamente, porque depositó un poco de confianza el entrenador con respecto a lo que se vio en el juego desplegado frente al elenco de Ferro, y bueno, tiene la confianza de que bueno, tiene que mejorar algunas que otras piezas, indicaciones, seguramente eso deben haber conversado durante la semana, y bueno, depositó todo lo que son la misma formación titular, incluyendo al delantero Lucas Rebecki, sigue depositando la confianza, pero bueno, con mucha apuesta para que bueno, esta noche pueda arrancar Gimnasia para sumar de a tres. Roberto Romiti Coafer, el más alto nivel en peluquería masculina, las últimas tendencias. Roberto Romiti Coafer, te cambia la vida con un corte de cabello. El Palenque 25 frente a estación de servicio Los Perales. Redes sociales Il Romitis. La batería es Moura y Moura es RM Baterías en Jujuy. Baterías premium elegidas por las principales automotrices del país. RM Baterías, Juana Manuela Gorriti 481 y Avenida Azopardo 30. RM Baterías, acompañando al Lobo. Inyección Jujuy, inyección electrónica, todo en repuestos para tu vehículo, nacionales, importados, multimarcas. Inyección Jujuy, nueva dirección, Uriondo 411, casi esquina Lisandro de la Torre, barrio Gorriti. Avícola Gavimar, pollos frescos y trozados, variedad en huevos, proba nuestras especialidades, milanesas, hamburguesas y albóndigas. Avícola Gavimar, Senador Pérez, 556. Laboratorio 10 del Río Chico, reparación de bombas inyectoras e inyectores, convencionales, electrónicos. Laboratorio 10 del Río Chico, Juan B. Justo 225, barrio Almirante Brown, San Salvador de Jujuy. Bueno, a ver, me voy para la zona baja para saludarlo a Pablo. ¿Cómo te va, Pablo? Bienvenido a la transmisión. A ver, Pablito, lo tenemos a Pablo. Adelante, Pablo. A ver, lo vamos a recuperar enseguida, Pablo, que lo tenemos allí en la zona baja para que nos cuente acerca de ese movimiento que vemos ya en el banco de relevos de Gimnasia. Están llegando algunos jugadores. Se viene Gimnasia para la cancha, Fabián. Sí, exactamente. Ya están en instantes acercándose el plantel. Bueno, y Pablo en la zona baja, bueno, va a ser el que va a dar la batalla, poner el pecho en la bala. Porque, bueno, obviamente es una noche fresca. Ahí vamos a consultar en mesa de estudios cuánto es la temperatura que se está registrando en San Salvador de Jujuy. Noche muy fresca. No es la misma cantidad de marco de público que se vio en el encuentro anterior frente a Ferro, pero bueno, obviamente se está acompañando al público pese a las condiciones. Bueno, que se viene para la cancha. Así entonces el equipo de Inclusive, ya está Inclusive en la cancha. Lo voy a saludar a Pablo. ¿Cómo te va, Pablo? ¿Qué tal, Samuel? ¿Cómo te va? La verdad que tremendo recibimiento lo de la gente de Gimnasia. Y la lluvia los corrió. Es así, cuando vemos que también se encienden bengalas, así en la zona del Lago Norte se va a venir Gimnasia de Jujuy. ¿Todo bien allí abajo, Pablo? Sí, acá estamos. Buenas noches a todos. Perfecto, ya lo vamos a tener nuevamente a Pablo para que nos cuente acerca de todo lo que vaya hablando Darío Franco, ya que está Pablo muy cerca del banco de suplentes. Seguramente las indicaciones que ya nos tiene acostumbrado el técnico de Gimnasia de Jujuy, Fabián. Sí, exactamente. Obviamente tiene que dar el pie, el puntapié inicial también para arrancar de a tres. Son dos encuentros de local. Tiene que aprovechar que con todo el apoyo del público, Gimnasia tiene que envalentonarse en este torneo. Dergam, el corazón ferretero de Jujuy, con la atención personalizada de siempre y los mejores productos para el agro, la industria y el hogar. Te esperamos en Dergam, la ferretería más completa de Jujuy. Juana Manuela Gorriti, 120, esquina Las Heras. Bueno, cuando vemos que ya está el equipo de Aldo Civi así en el campo de juego ubicado en el sector, en el terreno que da espaldas a la avenida Éxodo, se va a venir en cualquier momento Gimnasia de Jujuy. Palabra y acción, concejal Sonia Pérez, Unión Cívica Radical, Ciudad de Tilcara, capital arqueológica de la provincia de Jujuy. Concejal Sonia Pérez, junto al Lobo Jujeño. Movimiento hacia la manga, se viene en cualquier momento Gimnasia. Ya están los árbitros, también está el equipo visitante, que enseguida vamos a repasarlo también. Y allá toda la información con Mica en Estudios Centrales. La vamos a saludar enseguida, Mica, también. Nosotros desde la cabina 18 para llevarte este encuentro que arranca dentro de minutos. Se viene la vuelta al cole y Óptica El Gallo te trae una super promo para que los anteojos de los más pequeños estén siempre impecables. Promo Vuelta al Cole de Óptica El Gallo. Vení y descubrila en nuestros locales. Alvear 731 y Alvear 1250. San Salvador y en Palpalá, Juan José Paso 326. Recordemos que por este evento carnestolendo tradicional en Jujuy, aquí en la provincia, obviamente es estratégico que se juegue este día de la fecha para que, bueno, el público pueda acercarse aquí en el estadio. Exactamente, cuando así entonces el recibimiento de todo el público, ya está Gimnasia, está el Lobo Jujeño en el campo de juego, pisando este hermoso césped que hoy nos presenta el 23 de agosto, manos arriba, los aplausos y este recibimiento con fuegos artificiales incluidos. Ya está Gimnasia, está el equipo de Darío Franco en la cancha. Carré, en verano precios rebajados en artículos seleccionados para damas y caballeros. Se reciben todas las tarjetas. Carré, la identidad de una esquina. Encontranos en las redes sociales como Carré Exclusivo. Recibimiento espectacular con fuegos artificiales en la parte de la tribuna norte. Está Gimnasia en el campo de juego y está todo listo para arrancar el duelo. Doña Valentina, empanadas, empanadas de pollo y carne al horno para cumpleaños y casamientos. Pedidos al teléfono 388-5937-848. Doña Valentina, empanadas, probalas. Bueno, así se van saludando los jugadores de Gimnasia y la gente de Aldo Civi. También los árbitros, los cuatro árbitros, Fabián, así parados en el círculo central, todo listo para que esto arranque. Vamos con el cronómetro en cero, vamos a ver si en el sorteo Gimnasia se queda en el terreno, que da espaldas al arco, que da espaldas sobre Avenida Éxodo, y el equipo de Aldo Civi, que ahora se va ubicando en el arco, que da espaldas al acceso de la ciudad. Supercarnes Rubén, la mejor carne premium de Jujuy. Supercarnes Rubén, el rey de la carne. Remedios de Escalada 189, Barrio San Martín, y en Lugones 57, Barrio Belgrano. Estado ideal del campo de juego para jugar por lo bajo, por probar, sí, de afuera. Recordemos que llovió todo el día, el campo debe estar rápido, avanzado. Ideal para el remate de media distancia. Exactamente, disparo rasante que logre avanzar a gran velocidad para que, bueno, complique al arquero. Bueno, Luquetti también está muy experimentado para este duelo esta noche. Lo de Toti, todo en productos para el cuidado del agua, de tu pileta o piletín. También cobertores con tratamiento UV, enrollador de mangueras. Lo de Toti, artículos de limpieza. Pasaje Medina 406, barrio Almirante Brown. Bueno, allá en Estudios Centrales, Santiago, no se olvide, no se olvide, y acoto así al aire, que tenemos el máster a nivel alto. Cuando Mica encienda el micrófono, cuando enciendas vos o tu micrófono, obviamente habrá que regular desde ahí con el máster para que no pueda, obviamente, o para que se pueda apreciar mejor la voz y escucharlos perfectamente. Pero por ahora nos quedamos acá. Desde la cabina 18 arranca el partido. Volverá el equipo de Aldo Civi. Mueve el equipo visitante, parado frente a la pelota. Está Riaño. Comienza el partido. Lo vivís por Radio Recuerdos 106.7 y Radio La Nueva FM 104.1 en Humahuaca. Comenta Fabián Soto, lo relata Samuel Lea. Arrancará, señoras y señores. Tenemos este minuto de silencio, que en este preciso momento lo respetamos así, Fabián. Sí, exactamente, se está desarrollando el minuto de silencio a disposición de la Asociación del Fútbol Argentino por las causas que sucedió en Turquía y en Siria, causa de los terremotos naturales, y bueno, dispuso de que en cada uno de los encuentros, tanto de todas las categorías de fútbol argentino, se lleve a cabo este minuto de silencio. Bueno, perfecto, ahora sí, todo listo entonces, para que arranque el partido. Riaño parado frente a la pelota, mueve Aldo Civi, arrancó el partido a jugar, señoras y señores. La pelota ya la tiene el equipo visitante, así maniobrando en el fondo de la cancha. La pelota la tiene por allí Calegari que mete el pelotazo arriba para buscarlo a Riaño. Sin embargo, se cruza bien el fondo de Gimnasia, recuperando la pelota en mitad de cancha. Así la tiene Gimnasia, la tiene el chiquitín Maidana, acompaña también así Maidana, se junta con Malagueño y atrás juega Gimnasia, toca el equipo de Darío Franco. Farmacia Abril, perfumería, pañalera, artículos para bebé. Farmacia Abril, atención profesional personalizada. Farmacia Abril, acompañando al Lobo en tu Musla 697, esquina Humahuaca, barrio Luján. WhatsApp 387-4151-193. Aquí se viene Aldo Civi, intentaba Riaño, también acompañaba a Pereira, sin embargo se cruza bien en el fondo, defendiendo Gimnasia de Jujuy, siempre bien parado frente a la pelota, así Pellerano en la marca, haciendo rebotar esa pelota en un hombre de Gimnasia, por eso será lateral en ataque para Aldo Civi. Consultorios del Alto, donde profesionales altamente calificados se te brindan la mejor atención médica. Consultorios del Alto, la salud más cerca tuyo, Avenida Fuerza Aérea 708, esquina Comandante de la Colina, Alto Comedero. Y ahora nuevo lateral, porque así se cruzaba Endrizi defendiendo para Gimnasia. Hay lateral en ataque para el equipo de Aldo Civi, que ahora se viene con todo. Así arranca, pacta al fondo Lucero, va a meter el centro, tiró. Arriba le queda a ellos igual, y así la pelota en el rebote, nadie la puede sacar. Cómo se complicaron así en el fondo de Gimnasia, nadie podía reventar la pelota. La tiene Riaño, mete el frentazo, tiró, y ahí de cabeza se la termina perdiendo Pereira. Tremendo ataque de Aldo Civi. Le quedaron todos los rebotes al equipo visitante, Fabián. Qué chance que tuvieron. Y a ti en el fondo realmente Gimnasia haciendo agua por momentos. Sí, está haciendo agua. Mucha desconcertación en el fondo del equipo jujeño. Todos estaban resguardados dentro del área. Nadie estaba fuera. Y bueno, eso fue el error de que había tenido, porque Aldo Civi seguía manteniendo el pelota. Y bueno, probó con la primera situación del juego el cabezazo de parte de Pereira, que no le dio dirección al arco de Luchetti. Roberto Romiti Coafer, el más alto nivel en peluquería masculina, las últimas tendencias. Roberto Romiti Coafer, te cambia la vida con un corte de cabello. El Palenque 25, frente a estación de servicio Los Perales, redes sociales y el Romitis. Allí la tiene Cosaro intentaba el pase para Barrientos, sin embargo se cruza allí el jugador Lucero para recuperar la pelota. Se la termina prestando porque ya la tiene Gimnasia, ha recuperado el Lobo Jujeño. En terreno de Aldo Civi, maniobra, toca y toca el equipo de Darío Franco. Y la batería es Moura, y Moura SRM Baterías en Jujuy, baterías premium, elegidas por las principales automotrices del país. RM Baterías, Juana Manuela Gorriti 481 y Avenida Sopardo 30, RM Baterías, acompañando al Lobo. Así la tiene Barrientos, intentaba sacar el latigazo, rebotaba la pelota en un hombre de Aldo Civi. Hay lateral en ataque para Gimnasia, dice que no. El árbitro del partido, Sebastián Martínez, dice que es para Aldo Civi en su terreno, carril derecho. Inyección Jujuy, inyección electrónica, todo en repuestos para tu vehículo, nacionales, importados, multimarcas. Inyección Jujuy, nueva dirección, Uriondo 411, casi esquina Lisandro de la Torre, barrio Gorriti. lateral que se hace en efectivo, termina conectando de cabeza Endrizzi para mandar esa pelota hacia adelante, ganar metros en la cancha. Sin embargo, así en el fondo, bien parado la pelota, Soria termina conectando con su arquero Luchetti, sale jugando Gimnasia. Avícola Gavimar, pollos frescos y trozados, variedad en huevos, o proba nuestras especialidades, milanesas, hamburguesas y albóndigas. Avícola Gavimar, Senador Pérez, 556. Así la tiene Cosaro, Cosaro más atrás para que la tenga Pecerano, Pecerano con Cosaro, levanta la cabeza nuevamente, así Cosaro para Pecerano, se presta la pelota, no sabe cómo salir Gimnasia, y así Aldo Civi, que expectante espera en su terreno, se viene Cosaro, Cosaro tocando así la pelota para Barrientos, levanta la cabeza Barrientos, luego acerca Maidana, para él va la pelota, Maidana tocando con Cazula, Cazula intentaba conectar con su compañero, ganando metros en la cancha, se le va la pelota por un costado, por eso habrá lateral en su terreno, es para Aldo Civi. Laboratorio 10 El Río Chico, reparación de bombas inyectoras e inyectores convencionales, electrónicos. Laboratorio 10 El Río Chico, Juan B. Justo 225, barrio Almirante Brown, San Salvador de Jujuy. Y en este preciso momento tenemos 4 minutos de la primera parte, 0 para Gimnasia, 0 para Aldo Civi. Dergam, el corazón ferretero de Jujuy, con la atención personalizada de siempre y los mejores productos para el agro, la industria y el hogar. Te esperamos en Dergam, la ferretería más completa de Jujuy, Juana Manuela Gorriti 120, esquina Las Heras. Momento complicado, Fabián, todavía no se pueden ensamblar las líneas por el lado de Gimnasia. Sí, está jugando por lo bajo, en la zona de la mitad de la cancha, tres cuartos, le está costando bastante avanzar ante lo bien parado que está el conjunto visitante en la zona baja, en la zona de defensiva, y bueno, tiene que ver cómo puede encarar, y está intentando de a poco también probar de lejos también. Palabra y acción, concejal Sonia Pérez, Unión Cívica Radical, ciudad de Tilcara, capital arqueológica de la provincia de Jujuy, concejal Sonia Pérez, junto al lobo jujeño. Así intentaba Malagueño, tiraba en la pelota al fondo del equipo de Aldo Civi, que despeja y la terminan tirando por el costado, por eso lateral, en mitad de cancha para Gimnasia, en el carril derecho, ya la tiene por así Cosaro, la pelota ahora para Barrientos, se la tiene Barrientos, levantando la cabeza, se viene Barrientos ganando siempre metros en la cancha, lo ve cerca Maidana, para él va la pelota, la tiene Maidana, Maidana toca con Cosaro, Cosaro así en terreno de Aldo Civi, tocando la pelota para que la tenga Brandán, Brandán va, avanza, gana metros en la cancha, se viene Gimnasia, venía, se arrojaban en el piso, Brandán quedaba un poco sentido, igual la termina recuperando Gimnasia. Se viene la vuelta al cole y Óptica El Gallo te trae una super promo para que los anteojos de los más pequeños estén siempre impecables. Promo Vuelta al Cole de Óptica El Gallo. Vení, descubrila en nuestros locales Alvear 731 y Alvear 1259 San Salvador y en Palpalá Juan José Paso 326. Bueno, miramos el cronómetro y estamos en 6 minutos de esta primera parte. La tiene Gimnasia en terreno de Aldo Civi. Intenta así Mayana. Había posición adelantada, estaba todo invalidado, Fabián. Sí, pero levanta tarde el asistente, sí. Número 2, llamativo. Obviamente acá no hay instancia de VAR, no comprendo por qué toma esa decisión. Se supone que ante una posición adelantada en esta categoría se tiene que avisar de una manera inmediata el acto irregular. Carré, en verano precios rebajados en artículos seleccionados para damas y caballeros. Se reciben todas las tarjetas. Carré, la identidad de una esquina. Encontranos en las redes sociales como Carré Exclusivo. Se van a cumplir 7 minutos de esta primera parte. Todavía sin goles el encuentro. La viene corriendo por así. Era Riaño que intentaba sacar el centro. Terminaba rebotando la pelota en un hombre de Gimnasia. Terminan ganando un córner. Será para ellos. Allá va en busca de la pelota Pereira, camiseta número 11. Así entonces va a reponer juego el equipo de Aldo Civi, que ahora tiene chance con pelota detenida. Doña Valentina Empanadas, empanadas de pollo y carne al horno para cumpleaños y casamientos. Pedidos al teléfono 388-5937-848. Doña Valentina Empanadas, simplemente riquísimas. Y acá busca su chance el equipo marplatense, Gimnasia, todo defendiendo. Vendrá el pelotazo, primer palo arriba, casi conecta de cabeza, no llegaba bien a conectar, así era Cosaro, igual le queda la pelota a Gimnasia, y en esta arremetida puede ser, se viene con todo, así Soria, intenta Soria, hace la media vuelta, poniendo la pelota sin destino, así llegaba muy exigido, era Barrientos, igual le va quedando la pelota para que la tenga Malagueño, tocando así, muy cerca lo tiene Cazula, la tiene Gimnasia en el fondo, toca y toca el equipo de Darío Franco. Supercarne es Rubén, la mejor carne premium de Jujuy. Supercarnes Rubén, el rey de la carne. Remedios de Escalada 189, barrio San Martín, y Lugones 57, barrio Belgrano. Así la tiene Soria, más atrás, para que la tenga Pecerano. La pelota la tiene Gimnasia de Jujuy, el equipo de Darío Franco. Venía la pelota en dirección de Brandán, sin embargo, despejaba un hombre de Aldo Civi, le va quedando la pelota, dice el árbitro que se fue. Será para Aldo Civi, cerca de la mitad de la cancha, carril derecho para ellos. Lo de Toti, todo en productos para el cuidado del agua, de tu pileta o piletín, también cobertores con tratamiento UV, enrollador de mangueras. Lo de Toti, artículos de limpieza, pasaje Medina 400. Barrio Almirante Brown. Allí Lucero que intentaba, se le va la pelota, igual tocaba un hombre de Gimnasia y en mitad de cancha repone con manos nuevamente el equipo de Aldo Civi. Farmacia Abril, perfumería, pañalera, artículos para bebé. Farmacia Abril, atención profesional personalizada. Farmacia Abril, acompañando al lobo. En tu muzla 697, esquina Humahuaca, Barrio Luján. WhatsApp 387-4151-193. Bueno, un juego trabado se está poniendo en estos minutos del encuentro. Ninguno se está arriesgando demasiado. Mucho en la disposición del juego de la cancha y mucho pelotazo en estos últimos minutos. Es así, ponían la pelota recién para Riaño, que no llegaba, hacía vista Luchetti, ya controla el balón Gimnasia. La pelota viene en dirección de Andrisi, sector izquierdo, lo ve cerca, así para que la tenga el jugador Barrientos, más atrás Barrientos para acusar, había una falta que sanciona el árbitro, ya la hacen rápidamente así Maidana, intenta buscando a Brandán, por acá se viene Gimnasia, tiraba el centro y la pelota pasada cruzaba todo el área, todo el arco defendido por Burruera, hacia vista el arquero marplatense, la chance la tuvo Gimnasia en un centro, nadie pudo llegar a conectar, igual primera aproximación seria de Gimnasia, Fabián. Sí, fue acertada la viveza que protagonizó la jugada rápida ante la infracción. El pelotazo que había tirado para Endrisi, que estaba desplegándose por la izquierda, quiso tirar un centro, le salió la primera anotación del encuentro fue desviada por poco. Consultorios del Alto, donde profesionales altamente calificados se te brindan la mejor atención médica. Consultorios del Alto, la salud más cerca tuyo. Avenida Fuerza Aérea 708, esquina Comandante de la Colina, Alto Comedero. Va a reponer juego Gimnasia, cerca del área y lateral para el Lobo Jujeño, en terreno de Aldo Civi. Miramos el cronómetro y estamos en 10 minutos de esta primera parte. 0 para Gimnasia, 0 para Aldo Civi. Roberto Romiti Coafer, el más alto nivel en peluquería masculina, las últimas tendencias. Roberto Romiti Coafer, te cambia la vida con un corte de cabello. El Palenque 25 frente a Estación de Servicio Los Perales, redes sociales y el Romitis. Termina reventando Caligari, que no se quiso complicar, la tiró arriba, ganando metros en la cancha, en terreno de Gimnasia, recuperó el Lobo Jujeño y ahora se viene con Pecerano. La batería es Moura y Moura es RM Baterías en Jujuy, baterías premium elegidas por las principales automotrices del país. RM Baterías, Juana Manuela Gorriti 481 y Avenida Azopardo 30. RM Baterías, acompañando al Lobo. Bueno, recién vimos lo que no tiene que hacer Fabián Gimnasia. Pecerano tocó para Cosaro y Cosaro la terminó reventando a cualquier parte, sin dirección, sin precisión para poner el pase perfecto a alguno de sus compañeros. Sí, tienen que calcular de que el campo de juego está en condiciones rápidas, tienen que ser lo más precisos posibles. Como la jugada anterior que hubo, la había ganado la espalda, el pelotazo iba para Brandán, pero por la cuestión de la avanzada de la pelota rápido, el que estaba más preparado para el remate era Endrisi. Inyección Jujuy, inyección electrónica, todo en repuestos para tu vehículo, nacionales, importados, multimarcas. Inyección Jujuy, nueva dirección, Uriondo 411, casi esquina Lisandro de la Torre, Barrio Gorriti. Así la pelota la recuperó Aldo Civi en terreno de Gimnasia, se viene el equipo visitante, así acompaña Riaño, también ahora la pelota la tiene Lucero, va Lucero, intentaba sacar el latigazo, sin embargo rebota la pelota en un hombre de Gimnasia, tiró, quiso sorprender el hombre de Aldo Civi, se arrojaba, se tiraba, así el arquero Luchetti. Buen zapatazo que sacó con camiseta número 5, Turraca. Sí, así Fabián quiso sorprender y casi lo hace. Sí, porque es el único espacio que se estaba generando en la medialuna. Ningún hombre de Gimnasia lo estaba marcando, intentó probarlo. Y bueno, el remate del jugador visitante salió ancho. Avícola Gavimar, pollos frescos y trozados, variedad en huevos, probá nuestras especialidades, milanesas, hamburguesas y albóndigas. Avícola Gavimar, Senador Pérez, 556. Así era el hombre de Gimnasia, Brandán, que que intentaba habilitar a Cendrisi, tocaba un hombre de Aldo Cive en última instancia, por eso gana un córner Gimnasia. Será el tiro de esquina para el Lobo Jujeño. Laboratorio 10 El Río Chico, reparación de bombas inyectoras e inyectores convencionales electrónicos. Laboratorio 10 El Río Chico, Juan de Justo 225, barrio Almirante Brown, San Salvador de Jujuy. Y a ver quién te dice en esta, puede ser para Gimnasia. La chance con pelota detenida, viene el córner, da la orden el árbitro del partido, pelota pasada arriba, nadie puede conectar, nadie puede atravesar, poner la pierna, pegar un pelotazo, sacar un zapatazo, pasaba todo el área esa pelota y nadie pudo llegar, Fabián. Sí, justo fue en el círculo del penal y bueno, le faltaba un par de hombres para en esa área ubicarse. Dergam, el corazón ferretero de Jujuy, con la atención personalizada de siempre y los mejores productos para el agro, la industria y el hogar. Te esperamos en Dergam, la ferretería más completa de Jujuy. Juana Manuela Gorriti, 120, esquina Las Heras. Ahí lateral para Gimnasia, malagueño que ahora va a reponer juego precisamente en mitad de cancha, en el sector derecho para Gimnasia, así en línea central. Así de cara, de frente a la preferencial, repone el Lobo Jujeño que intenta ganar metros en la cancha, meterse en terreno visitante, todavía no consigue ese juego ensamblado, esa pelota dominada para llegar a complicar el arco de Burbera, pero la tiene el Lobo Jujeño en su terreno y así le cometían falta al hombre de Gimnasia. Sanciona el árbitro del partido en el terreno del Lobo Jujeño. Hay tiro libre para el equipo de Darío Franco. Palabra y acción. Concejal Sonia Pérez, Unión Cívica Radical, Ciudad de Tilcara, capital arqueológica de la provincia de Jujuy. Concejal Sonia Pérez junto al Lobo Jujeño. Así la tiene Cosaro. Cosaro tocando la pelota ahora, devolución para Cosaro, va Cosaro, cruza línea central, se viene Gimnasia, intentaban el pase para Endrice, sin embargo se cruza, así el hombre de Aldo Cive recuperando la pelota, viene en dirección de Riaño, la pelota se la ponen para que acompañe por allá Morelo, intenta el equipo de Aldo Cive, bien, se termina cruzando el hombre de Gimnasia, defendiendo, igual regalan la pelota a Endrice que finalmente la termina tirando, así la pierna de Rebeki para poner esa pelota a un costado. Va a reponer con mano cerca de la mitad de la cancha Aldo Cive. Se viene la vuelta al cole y Óptica El Gallo te trae una super promo para que los anteojos de los más pequeños estén siempre impecables. Promo Vuelta al Cole de Óptica El Gallo. Vení y descubrile a nuestros locales Alvear 731 y Alvear 1259 San Salvador. Y en Palpalá, Juan José Paso 326. Bueno, había una falta primero que sancionaba allí el árbitro del partido. ¿Será para ellos? ¿Será para Aldo Cive? Ya la tiene a la pelota el jugador Pereira, que le va a entrar seguramente buscando la cabeza de alguien. Vamos a ver cómo le sale, cómo resuelve el equipo marplatense. También está así parado frente a la pelota Olivares. Vamos a ver si Olivares o Pereira. Todavía no da la orden el árbitro del partido. Todo Gimnasia defendiendo, dos hombres en la barrera. Vamos a ver cómo se resuelve esta situación. Peligro en el arco de Gimnasia. Se viene Aldo Cive buscando desnivelar el encuentro. La va a tocar así. Finalmente la tiene Olivares. Olivares metió el centro arriba. ¡Ah! Conecta de cabeza. Defendiendo en el fondo Gimnasia. Sale jugando el equipo de Darío Franco. Carré, en verano precios rebajados en artículos seleccionados para damas y caballeros. Se reciben todas las tarjetas. Carré, la identidad de una esquina. Encontranos en las redes sociales como Carré Exclusivo. Recién conectaba de cabeza, así era Cosaro, sin embargo se equivoca, le termina regalando la pelota a el jugador Olivares, así también acompañaba a Pereira, la pierde Pereira, la tira a un costado, será lateral en su terreno, sector izquierdo para Gimnasia. Doña Valentina Empanadas, empanadas de pollo y carne al horno para cumpleaños y casamientos, pedidos al teléfono 388-5937-848. Doña Valentina Empanadas, probalas. Bueno, todavía muy poco del partido, Fabián. No encuentra el camino, el juego necesario el equipo de Darío Franco para meter peligro al arco de Bruera. Sí, está muy impreciso en estos últimos minutos que se están llevando a cabo en el juego y la falencia defensiva que está teniendo es que hay muy poca contención en la mitad de la cancha. Con pocos contraataques, Aldo Cive está generando peligro. Supercarnes Rubén, la mejor carne premium de Jujuy. Supercarnes Rubén, el rey de la carne. Remedios de Escalada, 189, barrio San Martín. Y en Lugones, 57, barrio Belgrano. Conectaba de cabeza por acá, era Iñiguez. que buscaba ganar metros en la cancha, sin embargo termina recuperando Gimnasia en su terreno, le cometen falta, Maidana sanciona, el árbitro del partido, será tiro libre para el equipo de Darío Franco en su terreno. Lo de Toti, todo en productos para el cuidado del agua, de tu pileta o piletín, también cobertores con tratamiento UV, enrollador de mangueras, Lo de Toti, artículos de limpieza, pasaje Medina 406, barrio Almirante Brown. Pecerano tocando la pelota para Soria, Soria poniendo juego para Cazula, hacía rebotar la pelota en el nombre de Aldo Civi, por eso a mitad de cancha repone con manos el Lobo Jujeño. Farmacia Abril, perfumería, pañalera, artículos para bebé. Farmacia Abril, atención profesional personalizada. Farmacia Abril, acompañando al Lobo en Tumuzla 697, esquina Humahuaca, barrio Luján. WhatsApp 387-4151-193. Bueno, miramos el cronómetro y estamos en 18 minutos de esta primera parte. 18 minutos, primer tiempo, 0-0 la historia. Consultorios del Alto, donde profesionales altamente calificados te brindan la mejor atención médica. Consultorios del Alto, la salud más cerca tuyo. Avenida Fuerza Aérea 708, esquina Comandante de la Colina, Alto Comedero. Me voy para la zona baja. Pablo, ¿cómo lo ves así al técnico Darío Franco? ¿Da algunas indicaciones? Sí, la verdad que está muy nervioso Darío Franco y Tete Quiroz tampoco está nada conforme con su equipo, es decir. Bueno, entonces, cualquier cosa me avisás así, Pablo. Lo vemos siempre activo a Darío Franco, siempre dando indicaciones, caminando así el corralito, transitando por esa zona cerca de la línea de cal y así siempre dando indicaciones para con sus dirigidos. Acá la chance ahora la tiene el equipo de Aldo Civi, en terreno de Gimnasia, en ataque, repone con manos la visita. Roberto Romiti Coafer, el más alto nivel en peluquería masculina, las últimas tendencias. Roberto Romiti Coafer te cambia la vida con un corte de cabello, el Palenque 25, frente a estación de servicio Los Perales, redes sociales y el Romitis. Recordemos que, bueno, hay pocos problemas en parte de Gimnasia porque estamos hablando de que, a diferencia del encuentro anterior, estamos diciendo que tanto Brandán como Malagueño y Barrientos ya no se encuentran teniendo problemas con las individualidades al respecto, tienen menos dinamismo, así que se está complicando. Parece que Fernando Quiroz brindó una lectura oportuna. ¿Ahora? Sabiendo de que esos jugadores son los... Hola, Samuel. Lo que es la defensa. Tenemos dos goles de Ferro frente a Quilmes. Bueno, a ver, y también tenemos a Temperley, que acaba de meter un gol. Bueno, a ver, vamos con frente a Al Boys. Vamos con esa información, Mica. Hola, Samuel. Tenemos dos goles de Ferro frente a Quilmes y también un gol de Temperley frente a Al Boys. Perfecto. Así con toda la información, Micaela. Bien así, Santiago. Le damos ahí el nivel para que nosotros también nivelemos. Acá, frente al micrófono de recuerdos, estamos llevándote el encuentro que ahora... primer tiempo, 0 para Gimnasia, 0 para el Aldo Civi. La batería es Moura y Moura es RM Baterías en Jujuy. Baterías Premium, elegidas por las principales automotrices del país. RM Baterías, Juana Manuela Gorriti 481 y Avenida Sopardo 30. RM Baterías, acompañando al Lobo. En estos minutos del encuentro hay pocas posibilidades que se está generando de parte de Gimnasia. Maidana tiene, obviamente, dificulta un poco, obviamente no es su posición natural, juega de 5, juega de volante central. Está teniendo un poco protagonismo en todo lo que se está llevando en estos minutos del encuentro. Hoy con la camiseta número 8, Maidana, sí la tiene Gimnasia, en terreno de Aldo Civi. Se viene el Lobo Jujeño, maniobra el equipo de Darío Franco en terreno visitante. Así la terminan tirando a la zona de la preferencial, a la pelota. Por eso va a reponer con manos el equipo de Darío Franco. Inyección Jujuy, inyección electrónica, todo en repuestos para tu vehículo, nacionales, importados, multimarcas. Inyección Jujuy, nueva dirección, Uriondo 411, casi esquina Lisandro de la Torre, barrio Gorriti. Dame una más. Avícola Gavimar, pollos frescos y trozados, variedad en huevos, proba nuestras especialidades, milanesas, hamburguesas y albóndigas. Avícola Gavimar, Senador Pérez 556. Retrotrae la jugada Martínez, sabe que, bueno, obviamente Malagueño le habían entrado por lo bajo, había cobrado ventaja, sin embargo, bueno, obviamente retrotrae cuando pierde la pelota el conjunto de Darío Franco. Laboratorio 10 El Río Chico, reparación de bombas inyectoras e inyectores convencionales, electrónicos. Laboratorio 10 El Río Chico, Juan B. Justo 225, barrio Almirante Brown, San Salvador de Jujuy. Y tiene una muy buena chance Gimnasia, parado frente a la pelota. Vamos a ver, vamos a individualizar de quién se trata. Hay tiro libre para el Lobo Jujeño, muy cerca de la zona de la preferencial, cerca del banderín derecho. Así Gimnasia, la chance que ahora puede aprovechar en este preciso momento. Miramos el cronómetro y estamos en 22 minutos de este primer tiempo. ¿Y quién te dice? ¿Quién te dice en esta? Puede ser para el Lobo Jujeño. Vuelven a acomodar esa pelota. Así está dando algunas órdenes, algunas indicaciones el árbitro del partido para que no se estén tomando de la camiseta, no se estén agarrando dentro del área. Ahora sí viene la chance, pelota que venía en dirección de Soria. Sin embargo, se cruzó un hombre de Aldo Civi. Habrá nuevamente el lateral en ataque para Gimnasia. Dergam, el corazón ferretero de Jujuy, con la atención personalizada de siempre y los mejores productos para el agro, la industria y el hogar. Te esperamos en Dergam, la ferretería más completa de Jujuy. Juana Manuela Gorriti, 120, esquina Las Heras. Hubo un desentendimiento entre Fernando Barrientos con el número 5 Soria, que digo, con Maidana, que iba a probar de lejos, pero la descoordinación lo que hizo desaprovechar una buena oportunidad para el elenco local. Palabra y acción, concejal Sonia Pérez, Unión Cívica Radical, ciudad de Tilcara, capital arqueológica de la provincia de Jujuy. Concejal Sonia Pérez, junto al Lobo Jujeño. Hay lateral para Gimnasia en el terreno del Lobo Jujeño. La pelota viene en dirección de Luquete, obligado con el pie. Lo ve cerca Cosaro, para él va la pelota. Se viene la vuelta. El Gallo te trae una super promo para que los anteojos de los más pequeños estén siempre impecables. De Óptica El Gallo, vení y descubrila en nuestros locales. Alvear 731 y Alvear 1259 San Salvador. Y en Palpalá, Juan José Paso 326. La pelota la tiene por acá Barrientos, tocando ahora para Soria. Soria lo ve cerca Pellerano, para él va el balón. La tiene Pellerano, intentaba habilitar por acá, era Maidana, sin embargo se cruza bien un hombre de Aldo Civi, recuperó el equipo visitante su terreno. Carré, en verano precios rebajados en artículos seleccionados para damas y caballeros. Se reciben todas las tarjetas. Carré, la identidad de una esquina. Encontranos en las redes sociales como Carré Exclusivo. Recuperó Gimnasia, se viene con Malagueño, tiró el centro. Nadie pudo entrarle realmente bien a esa pelota en el centro de Malagueño. Igual le quedó Gimnasia. Así la tiene Maidana, tiraba el centro. De cabeza termina despejando el fondo del equipo de Aldo Civi, que ahora recupera la pelota, quiere meter la contra, se viene por acá en la corrida Olivares, también acompaña Pereira, así se viene, sin embargo se cruza bien el hombre de Gimnasia. ¿Qué hace el hombre de Gimnasia? ¿Qué hace Pellerano? Hacía rebotar la pelota en Pereira, sin embargo la terminó ganando el hombre de Gimnasia, se equivocaron y aquí la tiene Riaño. Intentaba meter el sablazo, se cruzaba, así era Cazula que estaba con las manos atrás. Fabián rebotó en la humanidad de Cazula, la pelota se fue al córner, ahí tiro de esquina para eso. Sí, Pecho cobra, Pecho indica el árbitro Sebastián Martínez de que fue de parte del defensor de Gimnasia y bueno, obviamente no cobró y bueno, pero sin embargo tiene una oportunidad en este tiro de esquina. Doña Valentina, empanadas, empanadas de bollo y carne al horno para cumpleaños y casamientos. Pedidos al teléfono 388-5937-848. Doña Valentina, empanadas, probalas. Así le va a entrar Olivares, pelotazo muy se va la pelota. Terminaba rebotando así en el hombre de Niñiguez. Se va nomás el balón por línea final, por eso hay saque de arco para Gimnasia. Supercarnes Rubén, la mejor carne premium de Jujuy. Supercarnes Rubén, el rey de la carne. Remedios de Escalada 189, Barrio San Martín. Y en Lugones 57, Barrio Belgrano. Así la pelota de la maniobra Barrientos, o todavía en terreno de Gimnasia. Lo ve cerca por hacia Maidana, para él va la pelota. La tiene Gimnasia, ahora tocando para Soria. Va Soria levantando la cabeza. Está por acá Cosaro, para él va la pelota. La tiene Cosaro, Cosaro tocando así para que la tenga también Maidana. Acompaña y gana metros en la cancha Gimnasia. Se viene el Lobo Jujeño, intentaban el pase para Endrisi, sin embargo se recupera el fondo de Aldo Civi, recuperaron la pelota y ahora quiere meter la contra. Se viene hacia Aldo Civi, acompaña Lucero también, se viene Riaño. Allí está Pereira, Olivares. La pelota se va por un costado, será para el equipo de Gimnasia. No se entendieron en el ataque Aldo Civi, por eso va a reponer con manos en su terreno el equipo de Darío Franco. Y lo de Toti, todo en productos para el cuidado del agua, de tu pileta o piletín, también cobertores con tratamiento UV, enrollador de mangueras. Lo de Toti, artículos de limpieza, pasaje Medina 406, barrio Almirante Brown. Así Cosaro que lo ve Andrisi, la para con el pecho Andrisi, nuevamente para Cosaro. Cosaro lo ve cerca a Barrientos. Barrientos poniendo la pelota para Cazula, que levanta la cabeza, lo tiene cerca por hacia Maidana. También elige jugar con Brandán. Se viene la pelota para Brandán. Para mí le cometían falta, sin embargo, da ley de ventaja el árbitro del partido. Se viene Gimnasia. En esta puede ser. Van hasta el fondo. Van a meter el centro. Oh, nadie puede conectar de cabeza. Sí, lo hace Morelo, que termina tirando la pelota por un costado, por eso hay lateral en ataque para Gimnasia. Farmacia Abril, perfumería, pañalera, artículos para bebé. Farmacia Abril, atención profesional personalizada. Farmacia Abril, acompañando al lobo. En tu Musla 697, Quino Mahuaca, Barrio Luján. WhatsApp 387-41-51-193. Tiene mucho problema Gimnasia para generar ataque arriba por el tema de que hay muy pocos hombres en el área. Solamente se encuentra Rebeki, Brandán, Barrientos, solo se encuentran más fuera del área que dentro. Consultorios del Alto, donde profesionales altamente calificados te brindan la mejor atención médica. Consultorios del Alto, la salud más cerca tuyo. Avenida Fuerza Aérea 708, esquina Comandante de la Colina Alto Comedero. Así se viene Soria, tiró muy cerca del palo derecho de Burera, que se exige, hay córner para Gimnasia. Lo tuvo, la hizo Soria, sacó el latigazo, un remate bárbaro, casi se mete en el arco de Bruera, casi el primero de Gimnasia, que ahora tiene córner a favor. Era lo que necesitaba Gimnasia, probar desde afuera. La reacción del arquero fue estupenda, porque si no era la primera anotación de la noche. Roberto Romiti Coafer, el más alto nivel en peluquería masculina, las últimas tendencias. Roberto Romiti Coafer, te cambia la vida con un corte de cabello. El Palenque 25 frente a estación de servicio Los Perales. Redes sociales y el Romitis. Y el córner no pudo ni Cosaro, tampoco Cazula, que se toma la cabeza. Pero la chance la tuvo Soria, sacó el latigazo y por qué no el remate de media distancia, que puede llegar a ser una variante más que interesante, Fabián. Sí, ahora Gimnasia está tomando un poco más protagonismo, está intentando generar un poco de juego por lo bajo. Capaz que en las pelotas paradas en los centros se le va a complicar un poco, pero si genera un poco de juego asociado en la zona de tres cuartos de cancha, en la media de luna, y intenta probar desde lejos, podría ser una buena ocasión para anotar el primer tanto. La batería es Moura y Moura es RM Baterías en Jujuy. Baterías Premium, elegidas por las principales automotrices del país. RM Baterías, Juana Manuela Gorriti 481 y Avenida Azopardo 30. RM Baterías, acompañando al lobo. Habrá saque de arco para Gimnasia. Endrisi, que hacía rebotar la pelota en Lucero, se fue por línea final el balón, por eso ahora desde el fondo sale jugando el equipo de Darío Franco. Inyección Jujuy, inyección electrónica, todo en repuestos para tu vehículo, nacionales, importados, multimarcas. Inyección Jujuy, nueva dirección, Uriondo 411, casi esquina Lisandro de la Torre, Barrio Gorriti. Cazula poniendo en las alturas esa pelota, no la podía controlar, no la podía ganar bien Maidana. Igual el fondo del equipo de Aldo Simi, que tira la pelota a un costado, había rebotado en última instancia en un hombre de Gimnasia, por eso hay lateral y mitad de cancha para la visita. Avícola Gavimar, pollos frescos y trozados, variedad en huevos, o proba nuestras especialidades, milanesas, hamburguesas y albóndigas. Avícola Gavimar, Senador Pérez 556. Y en este preciso momento tenemos 30 minutos del primer tiempo, 0 para Gimnasia, 0 para Aldo Simi. Laboratorio 10 del Río Chico, reparación de bombas inyectoras e inyectores convencionales, electrónicos. Laboratorio 10 El Río Chico, Juan B. Justo 225, Barrio Almirante Brown, San Salvador de Jujuy. En el fondo la tiene Pellerano. Pellerano lo ve cerca, Barrientos. Para él va la pelota, también se acercaba Brandán. Para él entonces el balón. La tiene Brandán así, en el sector derecho. Tuvo que bajar mucho Brandán para recuperar. Lo ve cerca ahí a Maidana. Maidana tocando nuevamente con Brandán. Levantando la cabeza, poniendo al centro. Intentaba habilitar a Barrientos. Se cruzó por un hombre de Aldo Civi, que intentaba meter la contra. Sin embargo, se cruza el jugador de Gimnasia. Comete falta en el círculo central, cerca de la jugada. Bien parado Sebastián Martínez, el árbitro del partido, por eso sanciona a favor de Aldo Civi. Hay un hombre sentido, Pablo, es un hombre de Aldo Civi que todavía no se recupera. Samuel, es Riaño. Riaño, lo vemos a Riaño entonces, que ya se va recuperando. En el círculo central hay tiro libre para la visita. Dergam, el corazón ferretero de Jujuy, con la atención personalizada de siempre y los mejores productos para el agro, la industria y el hogar. Te esperamos en Dergam, la ferretería más completa de Jujuy. Juana Manuela Gorriti 120, esquina Las Heras. 32 de esta primera parte, todavía no se sacan diferencia. En esta noche de viernes, en el estadio 23 de agosto, somos Recuerdos. Somos también 104.1 en Humahuaca. Llegamos a toda la provincia. Palabra y acción, concejal Sonia Pérez, Unión Cívica Radical, Ciudad de Tilcara, capital arqueológica de la provincia de Jujuy. Concejal Sonia Pérez, junto al lobo jujeño. Pelotazo de Íñiguez, lo venía buscando a Riaño, sin embargo, Endrizi no se complica, termina sacando un pelotazo, ganando metros en la cancha, poniendo la pelota en terreno de Aldo Civi. Allá la va corriendo Maidana, presionando Maidana, sin embargo, sale jugando el fondo de Aldo Civi, hacían rebotar la pelota en un hombre de Gimnasia, y habrá lateral en mitad de cancha, va a poner con manos al equipo visitante. Se viene la vuelta al cole y Óptica El Gallo te trae una super promo para que los anteojos de los más pequeños estén siempre impecables. Promo Vuelta al Cole de Óptica El Gallo. Vení y descubrila en nuestros locales. Alvear 731 y Alvear 1259, San Salvador, y en Palpalá, Juan José Paso 326. Así Barrientos en terreno de Aldo Civi, maniobrando con la pelota, la tocan para Maidana. Maidana lo ve cerca a Soria, acompaña también Cazula, va a sacar el latigazo muy arriba, la termina tirando muy lejos el hombre de Gimnasia. En esta no se pudo sacarle el provecho necesario, Fabián, a una jugada donde quedaba precisamente el remate de media distancia. Pero me está gustando este último minuto porque Gimnasia se aproxima un poco, intenta ser un poco más incisivo, intenta alejarse del arco de Luchetti, así que es interesante poco, se está un poco aproximando porque correr los minutos, el campo de juego y con todas las condiciones del juego, Gimnasia tiene que medianamente ser más protagonista. Carré, en verano precios rebajados en artículos seleccionados para damas y caballeros. Se reciben todas las tarjetas. Carré, la identidad de una esquina. Encontranos en las redes sociales como Carré Exclusivo. Una poca falencia, por ahí podríamos decir que es un poco impreciso, pero también se da la circunstancia de la que se está llevando en el campo de juego. Es así cuando vemos que habrá lateral para Aldo Civi en terreno de Gimnasia. El lateral en ataque para ellos. Ya lo hacen rápidamente, así la tiene Olivares. Maniobra Olivares con camiseta número 10, sin embargo, recuperaba el fondo de Gimnasia. Así la viene peleando, la viene disputando Maidana, presiona Maidana, se arroja al piso el hombre de Gimnasia, tirando la pelota a un costado, será para esos en terreno del Lobo. Repone con manos el equipo marplatense. Doña Valentina Empanadas, empanadas de pollo y carne al horno para cumpleaños y casamientos. Pedidos al teléfono 388-5937-848. Doña Valentina Empanadas, simplemente riquísimas. Y era Riaño que no se entendía con Pereira, terminan tirando la pelota a un costado, por eso será para Gimnasia, que va a reponer con manos en su terreno, la tiene Cosaro. Supercarnes Rubén, la mejor carne premium de Jujuy. Supercarnes Rubén, el rey de la carne. Remedios de Escalada 189, barrio San Martín, y en Lugones 57, barrio Belgrano. Se viene Gimnasia, tocó Cazula, metieron en el centro, sin destino, termina despejando el fondo del equipo marplatense, le quedaba Maidana, también acompañaba a Sisoria, no se entiende. Se presta la pelota, igual la tiene Gimnasia en terreno de Aldo Civi, intentará el equipo de Darío Franco. La pelota ya la tiene Cosaro. Viene Cosaro levantando la cabeza. Intentaba sacar el sablazo, sin embargo lo veía cerca. Hacia Brandán, para él va la pelota, la termina perdiendo Brandán. No la pudo controlar. Y en esta recuperó Gimnasia, se quiere meter Endrizi, va Endrizi. También se la dejan para Rebecky, le tocaron la pelota. Será para Gimnasia. Estaba atento Calegari, que terminó tirando esa pelota a un costado. Fabián, y Gimnasia que gana de a ratos, se anima, va encontrando el camino necesario, se va aproximando al arco de Bruera. Sí, está muy presionado el fondo de Aldo Civi, saben de que el avance ahora está teniendo más protagonismo en tres cuartos de cancha Barrientos y Brandán, y eso es lo que está haciendo la diferencia en esto de correr de los minutos. Bueno, tiro de esquina para Gimnasia, se vendrá la chance. Con pelota detenida, vamos a ver si sacan el centro directamente, aunque lo tienen cerca Rebecky también. Vendrá el centro, primer palo, nadie puede conectar así. Intentaba meter un taco, era Cosaro, sin embargo, termina despejando así la gente de Aldo Civi de Mar del Plata. Así la va a ganar Cazula, que ganaba, peinaba la pelota, se arrojan ambos jugadores al piso, se va el balón por línea lateral, va a reponer rápidamente con manos, así el equipo de Darío Franco, la tiene Gimnasia en terreno de Aldo Civi. Se viene el Lobo Jujeño, 37 minutos casi ya de esta primera parte, todavía 0-0 el marcador. Lo de Toti, todo en productos para el cuidado del agua, de tu pileto o piletín, también cobertores con tratamiento UV, enrollador de mangueras. Lo de Toti, artículos de limpieza, pasaje Medina 406, barrio Almirante Brown. Así viene acompañando Lucero, camiseta número 8, en terreno de Gimnasia. Sin embargo, Maidana tiene que bajar tanto para colaborar, así en defensa, así en rebotar la pelota en un hombre de Aldo Civi. Gana un lateral Gimnasia en el carril izquierdo. Así va a reponer con manos cerca de la mitad de la cancha. Es para el Lobo Jujeño. Farmacia Abril, perfumería, pañalera, artículos para bebé. Farmacia Abril, atención profesional personalizada. Farmacia Abril, acompañando al Lobo en tu Muzla 697. Esquina Humahuaca, Barrio Luján, WhatsApp 387-4151-193. Así Cosaro para Barrientos, y Barrientos tocando la pelota, poniendo en movimiento el balón en mitad de cancha. Vuelve la pelota para Cosaro, que cruza la cañada, cruza línea central, lo ve cerca Brandán, para él va la pelota, levanta la cabeza Brandán, gana metros en la cancha, se viene Gimnasia. Estamos en 37 minutos de esta primera parte, todavía no puede desnivelar el equipo de Darío Franco, que busca y busca, tiene la pelota pero todavía le falta la estocada final. Así viene Gimnasia, controla Cazula, lo ve cerca, así a Pellerano, que tuvo que bajar hasta la mitad de la cancha. Círculo central, maniobra con la pelota Pellerano, tocando con Maidana, Maidana con Cosaro. Se viene Cosaro, lo ve cerca Andrés, y para él va la pelota en el carril izquierdo, levantando la cabeza. Nuevamente la pelota para Cosaro. Cosaro, así lo tiene cerca Maidana. Va Maidana, no se entienden. Gana igual Maidana. Gana, guapea la pelota. Vio una falta. Ahora sí sanciona Sebastián Martínez, el árbitro del partido. Y muy cerca del área tendrá su chance Gimnasia. Hay tiro libre para el Lobo Jujeño. Consultorios del Alto, donde profesionales altamente calificados te brindan la mejor atención médica. Consultorios del Alto, la salud más cerca tuyo. Avenida Fuerza Aérea 708, esquina Comandante de la Colina, Alto Comedero. Anda con más confianza Gimnasia en esto, lo que se está aproximando, y en esto es una buena oportunidad, porque en esta pelota parada están subiendo todos y está poniendo, quiere y ponerse ventaja antes que termine la primera parte. Buena chance que tiene Gimnasia, parado frente a la pelota Barrientos, también está Andrisi. Vamos a ver quién le entra. Esperan todos en el área de Aldo Civi. Así Bruera dando indicaciones, el árbitro del partido todavía no da la orden y da indicaciones de que no se tomen en el área. Endrizi, Barrientos, va Barrientos, tiró, hacía rebotar la pelota en un hombre de Aldo Civi, igual le va quedando. Así va Soria, la tiene Gimnasia, va Soria, mete el pelotazo arriba, conecta de cabeza, un hombre de Aldo Civi. Intenta salir jugando, así la termina ganando bien Olivares. Le cometen falta a Olivares, sanciona el árbitro del partido en su terreno. Hay tiro libre para el equipo marplatense. Roberto Romiti Coafer, el más alto nivel en peluquería masculina. Las últimas tendencias, Roberto Romiti Coafer te cambia la vida con un corte de cabello. El Palenque 25 frente a estación de servicio Los Perales. Redes sociales, Sil Romitis. Desaprovechamos mucho las pelotas paradas, le estaba costando mucha imprecisión el levantar mucho más alto el balón en cada uno de los pateadores, ya sea Endrizi, Barrientos, tiene que ser tener en cuenta, en consideración de, en todo caso, protagonizar un plan B ante estas situaciones. Así la tiene Aldo Civi, intenta Olivares, acaba un centro, la termina embolsando la pelota el jugador, el arquero Luchetti. Sale jugando Gimnasia. La batería es Moura, y Moura es RM Baterías en Jujuy. Baterías Premium, elegidas por las principales automotrices del país. RM Baterías, Juana Manuel Agorriti 481 y Avenida Sopardo 30. RM Baterías, acompañando al Lobo. Bueno, me voy para la zona baja. Sí, Pablo, movimiento en el banco de Gimnasia. Todos a calentar. Todos a calentar, también los jugadores de Alucio están calentando, Samuel. Ahí vemos entonces movimiento en los bancos, tanto por el lado de Gimnasia como el de Aldo Civi. Acá la pelota la tiene el Lobo Jujeño. Soria lo ve cerca, sí. A Cazula, para él va la pelota, maniobra Gimnasia en su terreno. La tiene cuando quedan 4 minutos, o vamos a ver cuánto va a adicionar el árbitro del partido. Inyección Jujuy, inyección electrónica, todo en repuestos para tu vehículo, nacionales, importados, multimarcas. Inyección Jujuy, nueva dirección, Uriondo 411, casi esquina Lisandro de la Torre, Barrio Gorriti. Acá la viene peleando Cosaro, va a ganar la pelota Cosaro, pone el cuerpo, la deja salir, será lateral en terreno de Aldo Civi, cerca de la mitad de la cancha. Había una falta, sancionaba el árbitro del partido. Para Gimnasia, ¿qué hora juega? Avícola Gavimar, pollos frescos y trozados, variedad en huevos, o proba nuestras especialidades, milanesas, hamburguesas y albóndigas. Avícola Gavimar, Senador Pérez, 556. La tiene Cosaro, Cosaro tocando para Maidana, va Maidana, intenta así con Rebeca y también acompaña a Cazula. Se viene Soria, se viene todo Gimnasia, a ver si sacan el centro, así reclamaba una mano, ¿qué es? Penal. ¿Cobró penal? Sí. Cobró penal, señoras y señores. Penal para Gimnasia. Cuando intentaba Soria meter hacia el centro, se cruzaba un hombre de Aldo Civi. Estaba cerca Sebastián Martínez, señalando el tiro desde los 12 pasos. Le van a protestar todos. Así la gente de Aldo Cime, me voy a la zona baja, Pablo, contame vos. Sí, se trata de Escobar, que tiró la mano cuando Cantula ha tirado un centro. El jugador Escobar hace el penal para Aldo Cime. Es así entonces, cuando intentaba el hombre de Gimnasia, se cruzaba así con la mano el hombre de Aldo Civi. Por eso la chance la vuelve a tener Gimnasia, como en aquella noche, el pasado viernes, cuando abrió el marcador de penal. Esta vez se le vuelve a dar la chance al equipo de Darío Franco desde los 12 pasos. En aquella noche de viernes se cambió penal por gol. Será para Gimnasia. Está acomodando la pelota, me parece, el chiquitín Maidana. Vamos a ver quién le entra. Hay penal para el Lobo Jujeño. 43 minutos de esta primera parte. La chance. ¿Qué chance que tiene el equipo de Darío Franco? Laboratorio 10 El Río Chico, reparación de bombas inyectoras e inyectores convencionales electrónicos. Laboratorio 10 El Río Chico, Juan B. Justo 225, Barrio Almirante Brown, San Salvador de Jujuy. Le va a entrar así Maidana. Maidana, señoras y señores. Bruera, parado en el arco, va Maidana, va a dar el árbitro la orden del penal. Se viene el penal para Gimnasia, puede ser el primero. Va Maidana, tiró, gol. ¡Gol! ¡Gol! ¡De Gimnasia! Arriba, media altura, casi inatajable. La colocó muy bien Maidana. Golazo de Gimnasia. Luego del penal termina cambiando por gol. Y en 44 minutos de esta primera parte, el primero de Gimnasia para poner las cosas así. Gimnasia 1, Aldo Civi 0. Estás escuchando Radio Recuerdos 106.7. Tu radio Remember, que también es fútbol. Disparo fuerte al palo derecho, complicado para Lucas Bruera, porque obviamente también sumado que la pelota está mojada. Avisó Gimnasia en una pelota por la derecha, donde Malagueño agarró el espacio, todo confiado en la defensa de Aldo Civi, de que estaba en posición adelantada, intentó probar el centro y bueno, ahí fue la ocasión de que ocasionó la mano del defensor de Aldo Civi y bueno, lo convirtió por gol. Francisco Panchito, el jugador de las inferiores de Gimnasia, pone ventaja al elenco de Darío Franco. Bueno, me voy a la zona baja. ¿Cuánto más vamos a jugar, Pablo? Ahí te digo, ¿cuánto vamos a jugar? Un minuto más se juega. Uno más, entonces. Cuando Gimnasia acaba de concretar la apertura del marcador, el penal de Maidana bien ejecutado para poner el 1-0 en la noche de viernes. Está ganando Gimnasia de Jujuy. Se enciende el público jujeño. Gana el equipo de Darío Franco. Dergam, el corazón ferretero de Jujuy, con la atención personalizada de siempre y los mejores productos para el agro, la industria y el hogar. Te esperamos en Dergam, la ferretería más completa de Jujuy. Juana Manuela Gorriti, 120, esquina Las Heras. Y la misma receta, Fabián, como hace 7 días atrás, en aquella noche de viernes, frente al Bardolaga, frente a Ferro, frente al equipo de Cabacito. Gimnasia, la apertura la consigue tras un penal y esta vez se le vuelve a dar el equipo de Darío Franco. Y en esta ocasión se da en el mejor momento que se estaba llevando del partido, con un Gimnasia que estaba menos dubitativo, que estaba con más confianza entrando por el juego bajo asociado, y en este espacio que había aprovechado Malagueño había ocasionado el penal y la posterior anotación. Se va a terminar, señoras y señores, en cualquier momento. Sí, señoras y señores, se terminó nomás. No da tiempo, no da tiempo de nada más. Sebastián Martínez, el pito de la noche de viernes, marca señalando la mitad de la cancha, el árbitro del partido. Final, final de los primeros 45 minutos. Con este resultado, Gimnasia 1, Aldo Civi 0. Final del primer tiempo, lo viviste por Radio Recuerdos 106.7 y Radio La Nueva FM 104.1 en Humahuaca. En los relatos, Samuel Lea, en los comentarios, Fabián Soto. El gol que según el momento indicado, quizás el menos pensado porque ya moría, expiraba la primera parte y la chance con penal. Así Gimnasia aprovechando su oportunidad, Maidana con un remate muy fuerte a colocar para vencer a Burera y el resultado por la mínima en un momento ideal para terminar, para cerrar la primera parte ganando 1-0. Se va Gimnasia, se mete por la manga. Nosotros nos vamos a seguir allá, Estudios Centrales, atento allí Santiago. Nosotros ya venimos para el comentario de Fabián Soto. Gana Gimnasia 1-0.